añadir que, bueno, que se llama, esta vez lo hemos llamado vivencias, y bueno, vivencias, pues quiere decir la biografía de uno, las cosas que uno ha vivido. Pues a mí me tocó nacer en Valencia, nací en Valencia, en pañales me llevaron a Barcelona, la guerra civil la pasé en Barcelona. Mi padre anarquista, mi madre modista. Y de allí, pues claro, tuvimos que, mi padre y mi madre tuvieron que irse, eran republicanos, y se fueron a Francia. Éramos la familia, eran tres hermanos, y claro, pues, los tres hermanos, mi hermana y hermanos con los padres, a París, de París a Lyon. Mi padre le hicieron preso, le hicieron trabajar en un puente en el Lyon. Mi madre se quedó sola con tres hijos, o sea, mi hermana, mi hermano y yo. Y bueno, que como dije, estuvo preso mi padre otra vez. Mi madre nos mandó a su caserío, a casa de sus padres, en Euskal Herria, o sea, en el País Vasco. Hola. En Gipuzkoa. Y allí, pues allí pasé mi infancia de los 5 años a los 14 años en un caserío con vacas y bueyes, con mi tío que se pasaba el día refunfuñando, mi abuelo contando sus dineritos y mi tía rezando. Bueno, a los 14 años siempre vivíamos el año que viene a Francia, un poco como los judíos que el año que viene a Jerusalén. Nosotros era el año que viene a Francia, el año que viene a Francia. Yo incluso ya sabía dónde estaba Francia, siempre miraba los montes hacia Francia, y cuando iba a cuidar las vacas. Y, pero bueno, pasaban los años y nos quedamos allí. Un año llegó que nos tocó, pues, pasar clandestinamente en las montañas, los Pirineos, y encontrarnos, juntarnos con nuestro padre en Perpiñán. En Perpiñán, pues pasé unos años allí. Allí me enamoré de la guitarra, pues, escuchando a los gitanos que tocaban en la Plaza Casal. Y mi padre se dio cuenta, pues, notó que, bueno, que me gustaba la música, y dijo que en Perpiñán, pues, salvo hacer las vendimias, no había gran cosa que hacer. Entonces decidió que fuéramos a París. Fui a París, y allí en París empecé a estudiar la guitarra y a pasearme un poco en el ambiente existencialista. Yo, un analfabeto como yo, sabía lo que era el existencialismo. Bueno, pero sabía que estaba vivo y que tenía que vivir. Y bueno, y allí tuve la suerte de conocer al pintor Soto, venezolano, que ha sido para mí mi guía espiritual, el que siempre me ha, sin decirme, no tienes que hacer esto, ni tienes que hacer aquello. Y tenía la intuición de que era un gran hombre, que era muy profundo su personalidad. Y siempre, todo lo que he hecho, siempre lo he hecho pensando, es que Soto le gustaría, es que estará contento Soto de lo que hago. Y bueno, le pedía un poco autorización o permiso de seguir haciendo lo que hacía. Y luego tuve la gran suerte también de descubrir para mí el trovador, el más gran trovador de la historia mundial, que es George Brassens. Y al principio no me gustaba nada, porque cuando yo llegué a París, yo solo oía este no sabe cantar. Para mí cantar era Carlos Gardel o Jorge Negrete. Había que ser joven, guapo, de gustar a las mujeres y todo eso. Y él está todo lo contrario. Bueno, pero los franceses todos ponían ahí su monedita para escucharlo. Yo no lo comprendía. Pero un día descubrí a ese que no entendía a través de la canción de Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra sin descansar. Y me di cuenta de que a través de la canción uno puede transmitir mensajes muy profundos. Entonces dije, pues bueno, pues vale la pena vivir por una canción. Bueno, por eso estoy aquí y ahora voy a empezar.